caro basù si va là. Una pipoccia no clubo bui mi dite co bocco. Ato la vermes maro veien oto la. In la hetek ma casa sfuri stimere dite. Tudles minden mir, és becsesek ez a bort. Én lehetek mátyás, zászló és címere gyűjtő. Több lesz mindennél, és becsesek ez a Vamos. Y comienza una nueva edición de un espacio llamado A Lucana. Y lo que vamos a hacer va a ser comenzar con Lourdes de su primer trabajo, la introducción a ese disco llamado Dispiota Fierro. Y como lo que nos goza hacer y lo que nos gusta, lo que nos plena de goyo, oye, escuchar música y también sentir bella parola en aragonés, esto que sientes, esto se clama A Lucana. Y esto ye Lourdes con la suya canta, que era meso en ese primer disco preto que se llamaba Dispiota Fierro. Ya fadiso unas añadas. Y esta ya a canta que le daba o nombre de ese de esa escuela musical, Lourdes. No tanto tiempo que habitó estas tierras un personaje cargado de misterio y leyenda. Los habitadores del país sabían la historia suya y conocedores de suyos foscos poderes tenían medrana de trobarse con él. Le decían o bruxo Pepín. Todos sabían las artes suyas con la música, a parola y a brucería. Fendo que toz, os que trovaba en o camín suyo, redisen y bailasen sin control, tapuzaos en o suyo mandado hechizo. También llena conocida a suya relación con os temeus almugabas, collas de bandíos insurrectos y bels músicos de fortuna. Diz que un día, este bruiso, se trobó con una colla de fadas y follez muy toalitates, veniens do amanao reino de Villamayor, estando inevitable a su unión, de consecuencias imprevisibles, entre dos dos, iste estió lo resultado. Y así nada, y era lo que hemos sentido, esto que se ha rematado ahora, y era esa primera canta que amaneciva en ese disco preto de ese personaje que lle Pepín Banzo, y que en esta llegada ya era falleció un disco preto que se llamaba Pepín y Co, y es decir, Pepín y compañía. Y amigos hasta el infierno, y esa era lo título de este disco preto. Y lo que hemos sentido y era la primera canta que era China Chana con esa colla, China Chana, y la canta se llamaba El Soplagaitas. Y hemos acabado con tonía con más música hasta en este espacio de radio, en esta horeta que se llama Alucana. Ya estuvimos en control Cheve y a las voces de Francho. Y vamos ahora a sentir una otra cuella musical que goza hacerlo también a sus cantas en aragonés y que no fa guaire de tiempo, sacó un disco que se clama Ye Transparent. Bueno, Abril Ye Transparent. Y ellos se clamaban los chotos. Antes más se clamaban los chotos de Embún, pero se han disociado un nombre más corto. Os chotos, esto que sentimos se clama Aguardando a Plebia. Thank you. Próxima vuelta, prima al cuartito, prima al meta, y buena prima, buena prima, vamos a ver. Quedan 34 vueltas, llegamos a esta 34. Como un rey, prima. Esto es la curiosidad. Ya se ha llevado el pollo, la polla y la polla entera. Sentido ahora y era la introducción a la carrera de pollos de la Albacete de Cinca en la añada 1945. Y esto son las corridas de Albacete de Arzobispo y Pancrudo. De impulso tenemos la horca de Belchite, o también conocida como o paso doble de la horca. De impulso hoy sentiremos el pozuel del campo y de impulso ya tarmatar baile del pollo de Belchite. Estoy en este inte que es dedicado a las a la cultura aragonesa. We'll be right back. Y tornamos de nuevo, tornamos a sentir la música. Esto que ahora todos escucháis se clama Amanece en San Gregorio. Y hay una colla musical aragonesa que se clama Bandada Marina y que ha mostrado suyo este disco en la sala Árbolé y no Faguaire de tiempo. Coneix tot seguit, malgrat les ulleres de sol, que no oblidant la seva funció primitiva per servir d'amagatall a la soledat, a una soledat que és talment germana de la que pertanyen els somnis enganxats a les finestres de qualsevol frenopàtic, que barrejant-se amb el fred entera les vidres i així van morint a poc per manca de temps i espai. Tot això se'm fa més present cada dia, mentre que uns homes amb les butxaques plenes de banderes i paraules al·lucinants ens van olorant a través del seu cinisme tot el que hem de fer en aquest món si és que volem arribar vius a la mort. Tot això se'm fa més present cada dia, malgrat les meves ulleres de sol. Els carrers de la ciutat s'estan fonent. Quan la llum pels terrats. Esto que rematamos de sentir ye un músico que viene de Huesca y se llama Salvador Goñi o Salva Goñi tal los amigos. Y su disco se llama Aman la Serenidad dels Animals y lo que hemos sentido ya era una canta que se llama Els Carrers de la Ciudad, de la ciudad Jordito. Y que un disco que ya ahí salió, ya fa una añada, Altuaso. Y que en tiene una página, pues si queréis saber más de este músico alto aragonés, como oye, maispace.com/salvagoni. Esto es más conocido y son de Chus Band, con el suyo Zager disco que se llama Cucadetas. Esto es a canta que ubre este disco preto que se llama Drento di Fuera. Y olvidar por penas sin trabajo, sí. era esa canta que Uria y ese Zager disco preto de aquella aragonesa de Chusban. Y vamos a continuar ahora con más cositas y ahora íbamos a sentir, a escuchar un cuento, un relato al sótano de Elena Gusano y que se llama Maiberal, que la podéis sentir también en la página de Enterrete. En Radio Charrando ahí podéis sentir y escuchar este relato que se llama Maiberal, como decimos, lleva un rato escrito y dito por Elena Gusano. Maiberal. Tengo muitas añadas, tantísimas que no atino a contarlas. Cuando fui a la escuela, aprendí a leer y a escribir en castellano. También cuentas, pero no me chocaban. Por eso no sé cuántas añadas tengo. Ahora mi no cabilo, que a Dios la pasaba lo mismo. Que no le chocan las cuentas y por eso no sabe que sigo a ti. Él tenía que saberlo. Tanto está bajo, tanto está alto de vuelta. Pero no, a Dios no le salen las cuentas y por eso no me clama. A casa mía ya agora un casal en do viven formigas y sargantanas. Ye a culpa mía. Y era muito vieja, pero os cruxiutas traves queradas me feban compañía. Os trancos da escalera podeba y puyalos y bajalos con os huellos zarraos. Dormíbai en la misma cama en don Asiei, y as piedretas do suelo do solero dibuxaban a caraza dun solguerdo, pues o macho li crevó un huello de una zuzcodada, pero... me chocaba asina. A casa tenía alma, yo mesmo que yo, unos días yera garifa, otris currucada. A vida no es ayer a pareja como dos güeyes chuníus en ochubo. Un mal día de amanecida, marcheita opaco espelá a pillate. Dende anfue en mayaguerra escuité un chilo que me cheló a sangre. Yera a casa mía que me deciba Dios. Me paré y achuntando las manos comencé a rezar, Pater Noster, no plegué, tao zaguero. Y era como ruido al urte de Zcaurri, a bel instante da casa mía, zarrapita, una pilera de zaborros. No teneba y en o lugar aquí me aguardara, y al pronto no sentía y fambre ni frío. Y era goyosa como si este viejo cuerpo estiera chove en otra vegada. No torné y me quedé ya viví en opaco. Me buscaron bajo zaborros, probes, tanto treballo pa no trobame. Timpués siguieron o rastro con perrez que trayeron da ribera y hasta un traste de ixos que parixe en un caballo de culebra gran voló por abalfendo tantismo ruío que boletas y alforrochos tenieron que fui. No me troboron y moniqué a moniqué, molvidoron. Vivíba y en una espelunga en donde lleva una fuente que bajaba fendo gorgorocho estaveral. Tende a Stevie Eva y ansó. Si zarraba y un poqueos huellos, columbraba y a chen entro das casas y escuitaba y o que charraban. Y era un buen lugar para vivir una alparcera. No me fa duelo decilo. Me choca con o xeo que pasa, os casorios, os críos que nacen y también as chens que marchan ta o campo romo, o fusal do lugar. Replegaba y os sons pa San Chorche, magorías pa Santiago, gurrillóns y fongos en a San Miguelada. Los feba y por ogollo de felo, no teneba y fambre. Si chentaba y una micaña yera pa cemallalo. En o invierno, cuidaba y o rusco, pa' que cuan puyaran a replegarlo o domingo ramos estiera tifo y dixieran moceta, este ramo tan poliu de doye a chen no puede yeme, son los críos me columbran y por ixo tengo cuidao cuando as cachimayas puyan a chugato paco y fan briendas en as fuens cados con madés pa magaseo se encorren chugando a ladrons contra ministros. A mí esa zarracatraya me choca, y a vida mesma. Al fese tus comusco, tornan cansos perros ta casa. mistrantos cenan charra y sin querer contan que s'han caiu por a eslinadera, pero que una muller vieja lo acarrozó do huembro y lo caló en un santiamén en o buen camino pa que no se espeñara. Amai li castiga sin tele: eso te pasa por ver tantas películas de Harry Potter. Pero a Lola, que algún soña en ansotano, cavila que no ye una fatueza, que ixa vieja ye maiveral, a mesma que fa muitas añadas li caló un emplasto cuando le cizó una diezpra. No se atrive a decilo pa que no se arrigan, pero ixa noche cebo una lamparilla y la cala en a prazolera da ventana pa que maiveral lo vea, que ye de bien nacius sea agradecius, y más vale tenerla goyosa. Columbro a luz y plego a comprender que agora soy maiveral, a heredera das númenes, ninfas, fadas y brusas d'antis, que de muitas trazas nos ha clamao a chena a nosotras. Dende siempre hemos vivido en fuens, ríos e ibons, y que Dios tie bien os libros de cuentas. Conoce os que baja y os que pullan, pero no pue clamame porque no estoy en isos libros. Yo, maiveral, soy muito más vieja que él. Así nas remata, hemos sentido y se relató de la autora, y también era quien decía y quien representaba este relato, Elena Gusano, clamado maiveral, y que estuvo ganador de concurso literario Luis del Val, y que, como hemos dicho antes, lo podéis sentir en la página de Enterrate, www.radiocherrando.com. Y vamos a continuar con más cosetas y más música. Ahora vamos a sentir, no sé lo que cheve, no sé si nos ha parado, una mujer que remata de hacer ahora o suyo cuarto disco. Esto que sentimos ye o suyo tercero, que se llevaba lo nome de Círculos Concéntricos. E esta canta era la primera que cubría este disco preto y que antemás llevaba ese nome. Círculos Concéntricos. Ella se clama María José Hernández. Se clavó en mis pupilas y ya todo giró en el delirio magnético de un cometa perdido entre tiempo y espacio, que en la constelación boreal de tus brazos puso rumbo al deseo más allá de Pegaso. Ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula donde apuntar, porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar. Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón, una nube orbitando alrededor del sol. Las desvían a Marte, ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula dónde apuntar, porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar. En mi corazón. sempre hai fantasia. Ise era a canta que ubría este zaguero, bueno, este zaguero no, lo anterior a los zagueros que lle agora por as botigas y que ya lle y que ya surtió de ese horno, de ese forno. Y lo que hemos agora a charraros, a falaros, y todo eso lle de, por ejemplo, de un curso que se lle fendo agora en Egea, en el Centro Cívico de Egea, y que va a rematar este próximo 27 de julio, y que lle en curso de primera run ta aprender a charrar en aragonés, y que se lle fendo dende lo día 4 de julio, y que remata este próximo miércoles 27 de julio, y lo organiza Boira, esa asociación que lle defendiendo y lle haciendo otras cosetas, mostrando y todo eso dende la comarca das Cinco Villas. También tienen una bitácora que lle boirafablans.blogspot.com. Rematar que Boira lle a intro da federación de Fablans a ran de todo Aragón. Vamos a cambiar y al final es igual porque siempre habrá guerra. También una de las noticias que podemos charlar en este primer programa de Alucana. Siempre hay doctrinas. Y que Fernando Hermanos ganó el concurso de coplas del Pilar. Consiguió el primer premio de coplas en aragonés con la composición Versos Zaella, mientras que el segundo premio recayó en Luis Escudero de Huesca por la composición Semos. Carmeta Pallares de la Ginebrosa del Bajo Aragón se adjudicó el primer premio en catalán por la copla Paisatges, y el segundo galardón ha quedado desierto. El primer premio en el concurso de coplas escritas en castellano ha quedado desierto, mientras que el segundo ha sido para Laura Pérez Jardiel. La entrega de premios se va a realizar en octubre en el transcurso de la fiesta del Pilar del 2011. Una lluvia de verano mojó nuestros sueños, y bajo un sol de agosto te dejé marchar. Y ahora ya sabéis que desde el nuevo gobierno de Aragón, a la ley de catalán y de aragonés, la ley de luengas, ya no res. Y en la larga espera. Y, por ejemplo, en los periódicos de Aragón dicen que la candidata a la presidencia del gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha anunciado que remitirá a las Cortes un proyecto de reforma de la ley de lenguas que derogue aquellos aspectos que imponen la denominada normalización del catalán y el aragonés. En el discurso de investidura pronunciado en las Cortes de Aragón, que le otorgarán la confianza, así ha sido, aseguró que su gobierno remitirá a las cámaras legislativas un proyecto de ley de reforma que al mismo tiempo que anule la normalización del catalán y aragonés, proteja, entre comillas, así está hecho, y desarrolle el uso de las modalidades lingüísticas propias, cierro comillas. En otras páginas, por ejemplo, en purnas.com, dicen que a nuestra ye una luenga chicota. Nosotros somos un país chicot. El San Pasau a historia prevando de acotolarnos como pueblo. Han feito todo, o que han puesto tacotolar a nuestra chicota luenga y en cara agora. En todos estos siglos a nuestra voz continua viva. En cara somos un pueblo. Nosotros, chicot, con una luenga chicota. En cara somos eso. Nosotros. Con una luenga chicota en cara que han feito tot o que han puesto tacotolarnos, tadisarnos en osuliu, talzarnos en un puesto fosco da historia. En cara somos aquí, asti y allí somos y seremos, somos chicot, pero no mecos, no mos ferán callar. Que final es siempre un punto de partida. Y es que en otra bitácora blog también de Enterrate, también escriben sobre esta ley que quieren hacer ahora de o nuevo gobierno de Aragón, Pepe Bar. Y desde barrenao.com dicen: Rudy nos torna ta la realidad. Ya lo veníamos mascando desde las elecciones del 22 de mayo, pero ahora ya he anunciado. Y me pienso que tornar do verano será un feito. A ley de Leungas ya muerta. U se derogará u se cambiará tal que no fega honra. Es lo menos que no fa agora. Análisis político, cuanto cuento que no cal. O españolamen, chungo, ha pactado con o empresa de servicios políticos y como no quieren ni ancharrar de cual cosa que no sea el español y o faragati, los dicen más de fuera de la realidad. No nos reconocen como personas con los mismos derechos que arrestan deshabitados del país. Si con esta ley de Luengas no los tendríamos guarnizados de todo, ahora tornamos a estar outlaws. ¿Y qué faremos ahora en Fabilandia? Vía views ferens camis desde que se dició que se fería una ley de Luengas y que Dasti ensurtiría una academia. Acabar la botella. Aunque esfendeba que Kalen va a continuar trabajando, independientemente de lo que fuese a DHA, pues no caleba a esperar ni cosa, y ahí se trabajó, nunca no sería por demás. Y él aquí esfendió yo, y me pienso que yo, que lo tiempo y los feitos me dan la razón. Continúa diciendo a persona de barrenao.blogspot.com. Atraca decía de esperar a que DHA fuese y desembolicase a la ley y que toda la resta de cosas no valevan. Ahora que eso no pasará, a lo menos en 4 añadas no sé o qué farán. Ya no tenemos los gobiernos trabajando por nosotros. Ahora todo pende de nosotros mismos. Todo lo que se faiga por aragonés penderá de lo que queramos y podamos hacer a las personas que charramos y defendemos esta luenga. Y de la normativización que la Academia Triada fa pocos meses nunca no será nombrada por el gobierno. Y pro que nunca no podrá hacer un estándar oficial con el sentido de institucional. Así es que tornamos a la situación de antes. Continuamos sin tener una autoridad reconocida por todas las asociaciones y fablans. Continúo pensando que la Academia del Aragonés, EFA, tiene representatividad, autoridad por la traza de nacer y reforma social como tafer y ese rol de autoridad. En todo caso, lleva una autoridad que no puede ejercer o CFA, y bueno, o Consejo, Nogará, Fablans o cualquier otra asociación. Así es que, ¿qué esperaba al gobierno? ¿Qué fará? ¿Qué faremos todo? ¿Fer un otro congreso tal que si no sale lo que me mola y soy o presidente boicotear? ¿Charrar o mío modelo de aragonés con los mis amigos y dedicar toda la rosmia a mí a criticar al otro? 4 y con caradas, si está ya en nuestro país e está ya en nuestra luenga. Torno a decir lo que siempre he dicho y si es que me equivoque. Al aragonés no le salvará garra gobierno. Mientras continuemos estando una autonomía española, y he de dar. O a lo menos no cal esperar que lo faiga. Al aragonés, uro faremos morir. Al aragonés, lo salvaremos, uro faremos morir, y lo charramos. Esto llega reafirmado por, como decimos, la bitácora barrenao.blogspot.com. También una otra bitácora que charran de esta ley de Luengas, de al nuevo gobierno de Aragón, Pepe Bar, Par Pepe. Y lo que nos recentan en finestro.wordpress.com. Rudy anuncia una nueva ley que derogue la normalización de catalá y de aragonés. La candidata a la presidencia del gobierno de Aragón anuncia que remitirá a las Corts un proyecto de reforma de la ley de Luengas que derogue aquellos aspectos que imposen la denominada normalización del catalán y de aragonés. Rodi en el seu discurs d'investidura pronunciau els Corts d'Aragón que demà aprevisiblement li atorgaran la seva confiança com a president de l'executiu. Asseguro que el seu govern ha de remetre a la cambra legislativa un projecte de llei de reforma que el mateix temps i que anul·li la normalització de català i l'aragonès, protegir i desenvolir ús de les modalitats lingüístiques pròpies. Protegirà i desenvoluparà aquesta nova llei les modalitats lingüístiques del castellà d'Aragó. Quizá la senyora Rudi de normativitat lingüística i de modalitats lingüístiques. Quizá la senyora Rudi de saber científic i dels drets de les llengües minoritàries. Tot és pura demagògia. Analfabetisme lingüístic, odio a la veritable diversitat lingüística i la politització de la cultura. I Rudi anuncia esa nova llei. Esto lo podéis leer en esa bitácora que lleve finestro.wordpress.com. Las lágrimas las gasté velando noche. También desde la página vilaweb.cat, Josep Arruson nos dice para aragonés la ley de lenguas de Aragón lleva a Gertren. A la nueva presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ya dijo bien claro en la campaña de su partido que de ganar las elecciones autonómicas derogaría la ley de lenguas de Aragón, aprobada tasamen hace 7 meses por la anterior partido no poder, o PSOE, con el refirme de Echa Izquierda Unida. Cabe recordar que de la par de la vez, los suyos socios del gobierno PAR no apoyó esa ley. En estas zagueras meses, en virtud de esa ley, se ha constituido el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón, CSLA, que ya ha aprobado los siguientes reglamentos de organización interna asignadas como asordinación de las futuras academias del aragonés y otro catalán. También envió al Consejo de Gobierno a suya propuesta de nombramiento de los futuros miembros de esas academias, pero la redota electoral del PSOE ha privado que esto ocurra. Según esas zagueras e informaciones que son amanecidas en prensa, la nueva presidenta de Aragón habla de una reforma de esa ley y no par de una derogación, en cara que nos podemos cargo de cuáles van a estar los principios de esa reforma. O PP siempre se mostró contrario a la denominación de aragonés al catalán para nuestras lenguas romances, estimándose más lo teme de modalidades propias. Emito Belligerán con todo lo que supuse cualquier proceso de normalización. Más ni menos o CSLA le afectó arribar un escrito a la señora Luisa Fernanda Rudi en lo que le comunica lo suyo deseo de colaborar con el nuevo gobierno a su total disposición a trabajar por el aragonés y el catalán. Para aragonés, la ley del lengua de Aragón llegó a Gertren a lo que puede puyarse en esta lengua romance en peligro de extinción. Una ley de luengas posibilita un marco legal que aduya a rematar con tantos años de desiria, pero también de pezquinas e rinjatas internas dentro del movimiento de defensa del aragonés. Y es imprescindible y necesaria de todo una ortografía común y una codificación que se base en criterios científicos. A decisión del nuevo gobierno de Aragón respecto a la ley de lenguas va a estar vital para la supervivencia del aragonés que lleva dando a zagueras bocadas. Esto lo puedes leer también en la página vilaweb.cat. Bueno, vilaweb.cat. Imagino que nuestros hijos tendrán esperanza. Puestos a imaginar, imagino. Y ya está rematada esta primera edición de Alucana. Nos marchamos con más música. Una colla de músicos aragoneses que son emigrantes en Barcelona. Esa colla se llama Chundarata. Lo suyo disco Pienso a Granel. Ahí estoy. La banera Desmares de Igua Dulce. Y esto se llama Albades de Belmunt y se llama Chundarata. Nos marchamos. Cheve en el control técnico y Francho Bastinas en los micrófonos. Aupa y apunta fuerte.